Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta emisión número 3062. Hoy es miércoles, touch de la semana, como decimos acá. Arrancamos el programa escuchando a Santana con Smooth. Es una canción interpretada por la banda Santana con la colaboración de Rob Thomas, vocalista del grupo Matchbox 20. Buena música va a estar Santana aquí en los cortes comerciales. Es la propuesta de Juan de Dios Rincón, que está en el control operativo y en el musical. Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, en las redes sociales, pendiente de usted a través de Twitter, @ en los negocios. Y Facebook, Fórmula en los Negocios. Síganos en nuestras redes, donde también nos puede escuchar es a través de nuestra plataforma web www.formulaenlosnegocios.com.mx, la pestañita que dice escuchar en vivo, ahí nos encuentra. Y me acompaña Laura Alcalá en esta noche, que tenemos una conversación interesantísima con nuestro coach y mentor Gonzalo Córdoba, desde San Francisco, California, a través de la plataforma Zoom. Pero me acompaña Laura aquí en el estudio para la conversación. Ahorita les presentamos a Gonzalo. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Hola, Robert, un gusto saludarte. Un gusto saludar a nuestra audiencia. Y bueno, pues miércoles touch de la semana, como siempre decimos aquí en Fórmula en los Negocios, pues traemos temas de interés y pues bueno, hoy no es la excepción. Así que vamos a hablar de un tema de coaching esta noche y pues bueno, los invito a que se queden todo el programa. ¿Qué te parece, Robert, si presentas a nuestro invitado? Esta noche nos acompaña Gonzalo Córdoba, coach, ejecutivo y mentor. Gonzalo Córdoba cuenta con más de 15 años de inmersión en el desarrollo humano. Es un experto en innovar seres humanos y dinamizar líderes. Es facilitador, conferencista internacional y coach de procesos de transformación personal y organizacional. Ha acompañado a más de 1,000 personas en procesos internacionales de certificación y coaching individual. Él es certificado por el International Coach Federation, nivel PCC, o sea, Professional Coach Certified, y de Newfield Network USA. Ha sido mentorizado por Julio Olaya, referente mundial del coaching ontológico, licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Anáhuac, fundador de Newfield Network México y LS Human. Ha dirigido procesos con Fortune Companies en más de 25 países. Radica con su familia en San Francisco, California, de donde está conectado para conversar con ustedes y con nosotros. ¿Cómo estás, Gonzalo? Buenas noches, qué gusto saludarte. Buenas noches, Roberto, Laura, toda la audiencia. Un placer, como siempre, estar aquí con ustedes. Feliz, encantado y también del tema que traemos esta noche. Pues excelente. Oye, un tema pues que pareciera irrelevante, tema de esta naturaleza, pero ¿qué tan importante es esta declaración del no? Que a muchos nos espanta, a otros no nos gusta, a otros nos da pena, a otros... Pero, en fin, vamos a entrarle a el poder del no. Correcto. Ya de entrada, ¿no? Creo que el título podría causar un poquito de controversia, ¿no? ¿Cómo va a ser poderosa la palabra no cuando nos causa culturalmente todos los desafíos que acabas de nombrar? Correcto. Bueno, si usted nos escucha, yo creo que ya me ha escuchado aquí, es un honor visitarlos, y sabe que ya en otras ocasiones he mencionado a este monosílabo, ¿no? Alguna vez ha salido, ¿no?, la palabra no, esta expresión que si hacemos mucha conciencia y somos honestos, nos causa un poco de terror, ¿no? Yo me acuerdo cuando iba a visitar a mi abuelita, si mi abuelita me ofrecía más consomé o más frijoles, y decían, no, me daban un manazo, no le diga que no a la señora, niño, ¿no? Y ahora se lo come. Y además se lo acaba todo, es que ya no quiero, ¿cómo que no? ¿No? Hasta que se lo acabe. Correcto. Entonces, seamos sinceros, culturalmente el no causa terror. En el mundo organizacional, en los negocios, en el ser emprendedores, es como que viene disfrazado de calaca, ¿no? Sí. Entonces, la simple idea de decirle al jefe no, o a un socio, es imaginar que nos van a despedir, o que vamos a causar una mala impresión, o que vamos a dejar una huella indeleble en la relación que habíamos construido, ¿no? Es como que ya voy a tener mala nota con mi jefe. Correcto. Entonces, sí. como siempre, Roberto, amigos, pues a mí automáticamente salto a las preguntas, ¿no? Entonces, las preguntas con las que quiero abrir esta conversación el día de hoy es, ¿de dónde viene este fenómeno? El fenómeno de no poder decir no. ¿Qué nos impide en realidad decir no? ¿Qué origina ese malestar que nos ocurre, ¿no?, cuando decimos no, cuando nos atrevemos a decir no? Ese malestar, ¿de dónde viene? ¿Y cómo es que nos constituimos en personas que no saben decir no? Bueno, ya estas preguntas empiezan a darnos algunas pistas y a lo mejor alguno de ustedes ya empieza a contestárselas, pero quiero ser un poco redundante, amigos. A temprana edad, nosotros escuchamos de nuestros familiares, maestros, amigos, que decir no ante una petición es malo, ¿sí? Escuchamos muy pronto que decir no es un sinónimo de que algo negativo va a ocurrir. Y esto crea un aprendizaje que se va directo a nosotros, ¿eh? Es muy difícil desaprender que el no es negativo. Está tan grabado en nuestra conciencia cultural y tradicional que entonces nos identificamos como una maldad, ¿no? Como al escucharlo y el decirlo nos va a llevar a incomodidades internas y externas, ¿no?, muy profundas. Entonces, no solamente no sabemos decir no, ojo, tampoco nos han enseñado a escuchar no. Y estos son los dos grandes lugares que vamos a explorar el día de hoy en esta noche. Lo repito para que nos quede claro. La primera es la inhabilidad de decir no. La segunda es la inhabilidad de escuchar, ¿no?, que me digan que no. ¿Cómo lo escuchan ustedes? ¿Cómo les va sonando? Interesantísimo, porque creo que vale la reflexión, sobre todo en estos momentos en los que estamos en México a punto de elegir presidente. Y hay pues una confrontación ya quizás social entre los que le van a unos y los que le van a los otros. Pero creo, y estaba yo reflexionando en eso, Gonzalo, que bueno, es una pregunta, a lo mejor después del corte no la contestas, pero es una pregunta. Este miedo al no fue generado, bueno, es pregunta, ¿ha sido generado por los procesos de manipulación de los líderes? Por ejemplo, los fanáticos religiosos, a lo mejor de ahí surgió o nos educaron culturalmente, como dijiste, esa inhabilidad de decir no, porque si dices no, no estás de acuerdo con el que te está manipulando. No sé, es pregunta, porque ahora yo lo estoy viendo en estas elecciones, pues hay una hasta controversia ya social entre los que le van a uno y los que no le van a esa persona, y eso genera el romper relaciones, genera inadversión, genera a veces hasta ataques a la persona que se atreve a decir no, pues yo no le voy a esa persona, y te atacan. Entonces, tiene que ver con el no, tiene que ver con la negatividad, tiene que ver con la no aceptarnos como somos. Bueno, no sé, esa es una pregunta que pongo yo en el contexto. Laura, ¿tú qué opinas? Pues de entrada, retomando lo que nos platicó ahorita Gonzalo, que desde chicos nos educaron, y bueno, si vemos la historia de México, que fue sometida, que fue colonizada, que arrasaron prácticamente los colonos con varias o diferentes... Pues sí, esclavizaron al pueblo. Y a diferentes grupos indígenas, etcétera. Entonces, pues el no es una palabra de alguna manera que no existe en el vocabulario, porque era o lo hacías o te desaparezco, ¿no? Entonces, pues yo creo que probablemente mucho tiene que ver con lo que nos platicaba al principio Gonzalo. Sin embargo, sí creo que vale la pena continuar con esta pregunta, ahorita que regresemos del corte, Gonzalo, si te parece, de pues cómo se está presentando hoy en esta vida moderna, avanzada, de independencia, de libertad, y que aún tengamos que cargar con el peso de, pues, de que es difícil decir no y de que otros no aceptan el no. Bueno, la gran mayoría, hay algunos que ya lo aceptan y lo ven de manera objetiva. Y empecemos con que no, cállate, vamos unos cortes comerciales. Y ahorita regresamos. Ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Qué linda canción, cómo no vamos a reconocer esta canción. Evil Way es uno de los clásicos ya de Santana. Esta canción hizo famosa al cantante mexicoamericano. Pues yo no sé por qué, si es de Autlán, Jalisco, es mexicano. De la banda Santana en 1969, del álbum Santana. Y ha sido reescrita en varias ocasiones, pero esta versión es la de Santana, Evil Way. Buena música, buena selección, gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadasi. Déjeme hablarle ahora del fraccionamiento Los Almendros. En este mes, ya estamos arrancando junio, vamos a la mitad del año. Grupo Sadasi quiere que estrenes casa en Los Almendros de Ciudad Cauquel. Este es nuestro desarrollo ubicado al poniente de la ciudad de Mérida, en una zona de Ciudad Cauquel que está creciendo tremendamente en la ciudad de Mérida, y es la mejor urbanización de la zona, con todos los servicios al alcance de tu mano. Hay escuelas, te puedes ejercitar, hay espacios deportivos, hay clínicas, hospitales, centros comerciales. La verdad que tiene absolutamente una urbanización sustentable y muy cómoda. En Los Almendros de Ciudad Cauquel te ofrecemos diferentes modelos de uno o dos niveles para que elijas el que más te gusta y se adapte completamente a tus necesidades. Tienes que visitar las casas muestra, visitar alguno de los asesores certificados que tiene Sadasi para que puedas obtener la mejor opción crediticia para que estrenes casa. Grupo Sadasi, estamos para servirle. Visítanos en nuestras oficinas de ventas en la calle 59 de Ciudad Cauquel. Márcanos al 611-4000 y un asesor certificado te va a ayudar. Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Bien, me acompañan aquí en el estudio virtual de Fórmula en los Negocios desde San Francisco, California, nuestro coach y mentor Gonzalo Córdoba y Laura Alcalá, aquí físicamente en el estudio de Radio Fórmula Yucatán. ¿Con qué seguimos, Laura? Interesante el tema de hoy, la conversación con Gonzalo. Claro que sí, Robert. Y bueno, me gustaría retomar esa pregunta con la que estuviste antes de irnos al corte, de por qué, por qué la reacción que estamos teniendo ahorita, si bien entendemos que es por parte de esta cultura o esta costumbre o este hábito, pero pues más bien, ¿qué será lo necesario que deberíamos de contemplar o visualizar cuando alguien viene y nos dice no estoy de acuerdo contigo, tú, pues mi querido coach, para que nos adentremos un poquito más en este tema tan importante, a mi parecer, que traes y que representa un gran peso, tanto para las personas que no saben decir que no, como las personas que no saben aceptar un no. Claro, mira, Laura, aquí, amigos, yo voy a decir que son dos lugares. El primer lugar es que cuando nosotros crecimos, conforme vamos creciendo, le adjudicamos una connotación positiva al sí y le adjudicamos una connotación negativa al no. Ese es el primer lugar, hay que entender eso. ¿Sí? Culturalmente nosotros escuchamos el no y lo vemos como algo malo. Escuchamos el sí y lo celebramos. ¡Ah, qué bueno! Ok, eso lo tenemos que trascender. Si realmente para podernos mover a una sociedad y a una cultura y a una conciencia más avanzada, necesitamos acostumbrarnos a que el no también abre posibilidades, ¿sí? No solamente el sí, eso necesitamos ya trascenderlo. Si usted me escucha y todavía no lo entiende, necesita pasar tiempo meditándolo, reflexionándolo, es lo que yo le invito. Es el primer lugar. El segundo lugar es el siguiente, miren, cuando nosotros aprendimos que el no era negativo, lo que nos pasa es que nos lo tomamos personal, ¿sí? Esto es, perdón que lo digas, muy mexicano, ¿sí? Pues sí. Tomarnos las cosas súper personales, ¿no? El drama, y se avienta la señora a la cama llorando todo el día y el señor avienta platos. No me quieres llevar. Se acabó, no, hasta ahí llegamos, ¿no? Perdón, con mi perdón para las señoras y los señores que se avientan a la cama y avientan platos. ¿Sí? Seamos muy sinceros, esto es lo que culturalmente nos ocurre, ¿sí? Me incluyo porque pues en algún momento yo también lo viví así, yo me acuerdo, es una pesadilla, ¿sí? Entonces, no sabemos escuchar el no con un filtro más allá de lo que la persona está diciendo, automáticamente nos sentimos nosotros agredidos. Y eso es justamente, si me permiten desmenuzar un poco, traje esta noche dos ideas centrales. La primera es la que quiero hablar hoy, que es en este momento decirles que decir no es un arma letal. Decir no cuando realmente no, cuando queremos, decimos sí cuando realmente queríamos decir no. Esto necesito establecerlo. ¿Se entiende esa idea? O sea, que decir sí es un arma letal cuando realmente querías decir no. Exactamente. Ok. ¿Sí? Bien. Si yo digo sí y realmente necesitaba decir no, es un problema. Es un problema para mí, para mi familia, para la sociedad o para mi organización. ¿Por qué? Porque normalmente es una mentira. ¿Sí? Lo que estoy diciendo es una mentira. ¿Qué es lo que queremos? Necesito que escuchemos esto. Socialmente nosotros estamos acostumbrados a solapar, cobijar, aceptar, practicar de manera cotidiana, social y abierta la mentira. Wow. Esto necesitamos extorsionarlo, destruirlo, ¿sí? Exprimirlo de nosotros. ¿Por qué? Les pongo un ejemplo muy sencillo. Estamos anestesiados. Está aceptado que si yo te encuentro en la calle y no nos hemos visto hace tiempo y tú me invitas a comer, yo fácilmente te voy a decir que sí, cuando en realidad yo no podía, y tú te vas a ir al restaurante a esperarme. ¿Sí? Es una mentira. O sea, era mucho más fácil decirte, Laura, Roberto, no puedo llegar, tengo un compromiso. Pero no, en lugar de decir eso, decimos sí. Era mucho más fácil evitarnos ese rollo y decirte, oye, no puedo, estoy rumbo al aeropuerto, hasta luego, chao, se acabó. Pero en lugar de eso decimos sí, porque culturalmente no queremos dañar a Laura y a Roberto. Sentimos que al decirles que no, los estamos agrediendo, cuando en realidad les estamos haciendo un gran favor. No se van al restaurante a esperarme, se van al restaurante a cenar y se olvidan de mí. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, es una herramienta maravillosa. O sea, si entendemos que decir no nos libera, pero sobre todo nos da la libertad de planear y hacer otras cosas, Entonces lo vamos a empezar a practicar. Esto está muy conectado con el lenguaje, ¿sí? Nosotros somos seres lingüísticos, entonces es una trampa porque el lenguaje nos constituye. Nosotros culturalmente, repito, esto quiere ser muy redundante y muy incisivo, culturalmente nos enseñaron que hay que decir sí ante todo, que decir no es erróneo. Entonces, estamos por ahí mintiéndole a la gente y poniendo en peligro nuestra realidad y nuestra reputación. No solo eso, imagínese usted una persona que dice, no, yo nunca voy a poder saltar tanto, no, yo no gano tanto, nunca jamás, no, yo no soy inteligente. Bueno, pues lingüísticamente está definiendo su propio parámetro, su propio futuro. Entonces, a lo que vamos a continuar experimentando y conversando cuando volvamos del siguiente corte es cómo liberarnos de esto, cómo trascender esto de no saber decir no, y posteriormente vamos a hablar qué ocurre cuando no sabemos escuchar el no. Interesantísimo la reflexión, sobre todo estas últimas frases, yo no ganaré tanto, yo no seré güerito nunca. En tu otra vida, Roberto. Tal vez, otra vida. Si lo deseas con mucha intensidad en esta vida. Pero bueno, yo creo que esta parte también es importante, la capacidad de aceptación que tienes de tu sentido de pertenencia. ¿A qué me refiero? Si yo sé que soy responsable de lo que pase con mi vida, esa limitación, aunque yo lo diga, yo nunca seré presidente de los Estados Unidos. Algunos me dirán, no, pues no, porque eres negro, pero no, ya ven, ya hubo un presidente negro. En fin, creo que es ese proceso de aceptar que tú eres el único responsable de lo que pase con tu vida. Pero bueno, esa te la dejo como pregunta, Gonzalo. Interesantísima la disertación. Ahí se las dejamos, amigos, como reflexión sobre este poder de esta declaración del no. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos. ¿Quién no se acuerda de esta canción? Oye, ¿cómo va? Pero fíjense, esta canción es un mambo compuesto por Tito Puente en 1963 y fue popularizado este mambo por Carlos Santana con su versión de rock psicodélico y rock latino en 1970. Pero fíjense, este mambo pues ha sido cantado por Celia Cruz, Julio Iglesias, Kinky, Cheo Feliciano, Azúcar Moreno, Azúcar y Jorge José Feliciano. Buena música, mambo, hasta con Santana. Déjeme darle una recomendación. Acuérdense, amigos, que este fin de semana, del 8 al 10 de junio, mire, cuando algo nos gusta y queremos comprarlo, es difícil que alguna otra cosa lo pueda sustituir. Y por más que nos traten de convencer, ya tenemos la idea de que eso que tanto queremos, y lo hasta que lo logremos, pues este fin de semana usted puede lograr hoy comprar el auto que siempre ha soñado, con facilidades y beneficios que solo Scotiabank te puede dar. ¿Dónde? En este eventazo de Oldies But Goodies, el mejor evento de seminuevos de diferentes marcas. Va a haber 20 agencias concesionadas que van a llevar los automóviles seminuevos a los mejores precios, y lo mejor es que todos tienen garantía de agencia. Ven con tu familia y amigos este fin de semana del 8 al 10 de junio a partir de las 2 de la tarde en el estacionamiento del Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, a partir de las 2 de la tarde. y decídete a tener el auto de tus sueños. Recuerda que el acceso a Oldies But Goodies es gratis. Y además va a haber conciertos de rock clásico. Va a haber exhibición de los Mustang clásicos. Va a haber juegos para niños. Va a haber food trucks, o sea, hasta para comer, pasarse una tarde agradable y salir con un auto seminuevo. Va a haber autos de agencia de estos demos, va a haber autos de agencia de estos rezagados que son cero kilómetros. Tú te puedes llevar tu crédito con Scotiabank con 0% de ¿cómo se dice? De enganche. De enganche. Tasas preferenciales y todo en un mismo lugar, del 8 al 10 de junio, este fin de semana, en el Centro de Convenciones Siglo XXI. Ve para allá, Scotiabank, la verdad que un gran esfuerzo y un gran evento. Bien, en el estudio virtual desde San Francisco, California, en Estados Unidos, tenemos a nuestro coach y mentor Gonzalo Córdoba, y aquí en el estudio Laura Alcalá, con una conversación importantísima del no. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, yo te bueno, más que nada reflexionando un poquito en lo que nos conversaste, Gonzalo, de la parte de cuando yo digo yo no puedo hacer esto o yo no soy bueno para tal cosa. Fíjate, me llevaste a la reflexión de cómo hemos aprendido muy bien a decir no para nosotros mismos, pero no hemos aprendido a decirle no a otros. Entonces me gustaría, pues ahorita fuera del aire, pues más o menos platicamos esto, pero tú desde tu mirada de coach, pues ¿de dónde surge esto, no? Sí. Mira, como ustedes saben, en el coaching, nosotros vemos esto como un fenómeno que tiene que ver con el aprendizaje. Todos tenemos la capacidad de decir no, pero no todos lo hemos aprendido, no todos lo han aprendido. Entonces, de modo que no poder decir no es un aprendizaje, es el mismo aprendizaje que decir sí, pero a la inversa, ¿no? Es exactamente lo mismo. Sin embargo, no poder decir no tiene asociado algo así que yo voy a llamar un cuento, una historia que nos contamos que nos impide decirle que no al otro. La buena noticia es que eso es intercambiable. Podemos transformar ese cuento, esa narrativa. Vamos a ver esto un momento con detenimiento para que quede, ojalá, muy, muy claro. Por ejemplo, nos contamos a nosotros mismos que si yo me digo a mí no, no pasa nada. No hago daño, nadie escucha, nadie sabe. Pero si yo le digo no a alguien, entonces ofendo, lastimo, soy mala persona, estoy rechazando. Es como si al decir no estuviéramos rompiendo algo, destruyendo algo. Y esa historia nos ha acompañado desde el inicio de nuestra vida de una manera, yo diría, bastante ridícula, si es que realmente reflexionamos, porque no nos pertenece. Laura, Roberto, amigos, la idea de no poder decir no, no es nuestra. Ya nos esperaba cuando llegamos a la vida, cuando llegamos a la cuna y a los bracitos de nuestra mamá y nuestro papá, ahí estaba en nuestros ancestros. Únicamente necesitábamos aprender a hablar para volverla a instalar en este nuevo ser que ha llegado. Entonces, nos faltan dos aprendizajes. Uno es aprender que decir que no es parte de la vida. Y dos, que cuando respondo con un no, ojo en esto, no le estoy diciendo no a la persona, sino le estoy diciendo no a la petición que esa persona me hizo. ¿Sí? Por ejemplo, si en este momento ustedes me invitan a comer un helado, probablemente les voy a decir que no, no, gracias, porque hace mucho frío aquí en San Francisco. A mí no se me antoja un helado. Entonces, no le dije no a Roberto y a Laura, le dije no al helado. ¿Sí? Punto. Cuando eso está en la conciencia de los tres, ustedes pueden escuchar ese no sin problema y yo puedo decir el no sin problema. Pero mientras no hemos tenido la conversación de cómo operamos diciendo no, nos vamos a estar ofendiendo y nos vamos a estar poniendo tristes cada que yo les diga que no o cada que ustedes me digan que no. ¿Sí? Entendamos esto. Ese pequeño adendum, ese agregado a nuestra conciencia nos libera porque nos permite empezar a practicar esos nos. ¿Sí? De manera que, miren, yo le llamo esto la capacidad de declinar, ¿sí? Declinar es la práctica inteligente de calcular, es una calculación donde nosotros decidimos que nuestra capacidad y nuestra competencia para cumplir no estarán disponibles, ¿sí? Cuando yo hago ese cálculo dentro de mí, te digo no, ¿sí? Es la habilidad de declinar. Oye, a mí no me conviene tomarme un helado, se me antoja, sí, pero en este momento no me conviene, gracias, no. Y puedo ser muy amable y puedo ser muy encantador, no tengo que ser un bruto al decir no, eso es otra cosa, ¿no? Pero necesito practicarlo, ¿sí? ¿A qué se refiere esto? Que necesitamos ser absolutamente sinceros con nuestro tiempo, ¿sí? Con nuestra capacidad y con nuestra habilidad para cumplir. Esto en la organización, en los negocios, en el ser emprendedores es esencial. Si me piden un cargamento de 5 toneladas y yo no tengo ni el tiempo, ni los recursos, ni el dinero, ni nada, y te digo que sí, voy a quedar mal, ¿no? No tengo ni el tiempo ni la competencia para crearlo. Tengo ganas, pero eso no me da las habilidades. Un jefe que entiende esa responsabilidad de decir no es un jefe despierto, ¿eh? Son jefes emprendedores despiertos, conscientes y alertas, que saben que cuando nuestro subordinado, nuestro socio nos dice que no, nos lo agradece. Dicen, oye, gracias, porque sé que si tú me estás diciendo que no, no vas a poner en riesgo la operación, por ejemplo, ¿no? En cambio, un jefe dormido, poco consciente, ignorante de lo que es la responsabilidad de decir no, no nos va a permitir decirle no, ¿sí? Y ahí es donde iniciamos la segunda parte de esta conversación esta noche, que es la inhabilidad de escuchar el no, ¿sí? Hay gente que dice, yo no tengo problemas diciendo no, ah, pero no me lo vayas a decir, ¿sí? Entonces, para esos jefes, para esos emprendedores, para esos empleados, para usted que ve su coche, que dice, yo no soporto que me digan que no, de eso vamos a hablar ahora. ¿Cómo lo van viendo ustedes? Interesantísimo, Gonzalo, esta separación que dices que evidentemente se hace mediante la práctica para que podamos establecer el no, porque si ahorita antes de practicarlo sucede, pues tu reacción al no va a ser, pues va a caer en ese término de que te hace sentir, que te da miedo decir que no. Pero si lo practicamos, pues creo que lo podemos dominar. Pero ¿qué pasa cuando es una promesa falsa y no lo sabes? Sí, hombre, tú vota por mí y yo te voy a sacar, te voy a llevar al paraíso. Y eso es falso. Y entonces a veces esa promesa falsa no la vemos y caemos redonditos en decir, no me atrevo a decir que no. Pero bueno, ese es un fenómeno que estoy viendo que está pasando aquí en México en esta época de elecciones, y yo creo que lo que tenemos que aprender es a distinguir esas promesas falsas o esas mentiras, como decías tú, ¿no? El encontrar la mentira o la incongruencia en la oferta o en la propuesta o en la promesa que nos están haciendo. Pero bueno, ahí se las dejo, amigos, también a reflexionar ustedes. Todavía nos falta las conclusiones con la conversación con nuestro coach Gonzalo Córdoba. No se me vaya, la verdad que el tema está... Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos. Aquí estamos escuchando Just Feel Better, simplemente sentirte mejor. Esto fue el segundo sencillo internacional de Santana en el álbum del 2005, All That I Am. Esta canción fue cantada con los vocalistas de Aerosmith, Steve Taylor. Pero bueno, buena música, Santana, aquí acompañándonos en esta linda noche en Fórmula en los Negocios. Déjeme decirle que mañana jueves tendremos a nuestros amigos de la Universidad Anáhuac Mayab. Vamos a estar platicando con un maestro que nos va a traer el tema de empresas sanas. Es un tema importante. Acuérdense que la Nahuac Mayab está instaurando estas carreras, pues, que son nuevas, innovadoras, sobre todo esta de la ingeniería biomédica, que qué importante es el desarrollo de la medicina con la tecnología. Imagínense esto de poder imprimir tejido celular para que puedas imprimir órganos humanos. Entonces, no se pierda el programa de mañana, que vamos a estar aquí en Fórmula en los Negocios con nuestros amigos de la Nahuac Mayab. Pero bueno, tenemos desde San Francisco, California, nuestro coach y mentor a través de la plataforma Zoom, conectado, conversando con usted y con Laura Alcalá en este tema del poder del no. ¿Con qué cerramos, Laura, el programa? Muy interesante el aprendizaje de esta noche. Claro que sí, Robert. Y bueno, más que nada, Gonzalo, pues pasamos a la etapa de ¿por qué? ¿Por qué no sabemos escuchar el no cuando nos dicen no? Sí, pues tiene que ver realmente con otra narrativa, ¿no? Otro cuento que se cuentan las personas cuando escuchan el no. Cuando escuchan que alguien les dice no, automáticamente en su mente se detona algo similar al cuando me dices no, me estás insultando. Me dices no porque no me respetas. ¿Y cómo es posible? ¿Cómo te atreves? A mí nadie me dice que no a nada, ¿no? Si una persona no es capaz de trascender esas conversaciones internas, entonces no va a poder escuchar no. Realmente, lo primero que tiene que cambiar, muy similar a la otra parte de nuestra conversación, es entender que nosotros nos podemos beneficiar no solamente del sí, sino también del no. No. A mí me fascina cuando, por ejemplo, contrato un grupo de coaches, tenemos un programa, un proyecto grande, y cuando yo escucho que un coach me dice, Gonzalo, no puedo tomar más de 5 clientes, solamente puedo tomar 5, no me des un sexto, doy gracias, porque quiere decir que si hubiera tomado ese sexto, se hubiera sobrecomprometido, y el sobrecompromiso es el resultado de no saber decir no. Entonces, okay, la inhabilidad de escuchar no es el problema potencial del sobrecompromiso en su equipo. Si usted quiere evitar el sobrecompromiso, el fenómeno del burnout, el sobrecomprometerse, aprende a escuchar no. ¿Sí? Es un tema que trabajamos, por cierto, nosotros en sesiones de coaching individuales y grupales, y que forma parte de nuestras conversaciones, parte de la manera en la que la organización se va a mover de un lado a otro. Por mucho que yo sea capaz de decir que no, si mi jefe o mi par no es aún capaz de escucharlo, nos vamos a encontrar con mucha resistencia. Entonces, aquí es donde tenemos que traer a todos a este proceso de cambio, que es, por supuesto, no solamente un cambio cultural, sino también es personal, ¿sí? Es parte de una transformación fundamental en nuestra forma de ser, ¿sí? Un cambio de historia, como yo mencionaba hace unos momentos. La historia interna, a eso me refiero, ¿no? La narrativa necesita cambiar. Eso ya requiere de un esfuerzo importante. Yo pongo por ello un ejemplo, ¿no?, en el artículo que escribí, que muchas veces en las organizaciones un jefe desesperado pide un reporte para las 6 de la tarde, no te puedes ir sin que ese reporte esté listo, sin saber que esa misma persona había recibido ya otras peticiones para esa misma hora. Y al decirle que sí a su jefe, pone en riesgo otros compromisos. Entonces, aquí es donde una persona como empleado, como socio, como par, necesita tener la conversación y decir, oye, pongo en riesgo la relación de los tres, ¿sí? Al decirte que sí a ti, necesito renegociar o una extensión de tiempo o entender por qué es tan urgente y renegociar con la otra persona, ¿sí? Entonces, necesitamos escuchar prioridades y crear, evitarnos el conflicto es muy fácil cuando conversamos. Este es un dilema muy, muy, muy común que, por supuesto, sucede en otros ámbitos, como en el personal, ¿no? Pero bueno, miren, yo quiero invitarles a ustedes y a la audiencia a practicar tres formas para aprender a decir y escucharnos, si les parece bien. La primera es, yo le llamo el significado de no. Cambia el significado de el no y aprende a decir y escuchar no, como cuando dices y escuchas sí, ¿sí? Es decir, como algo positivo. Simplemente es eso. Aprende a decir y escuchar no en la misma manera en la que dices y escuchas sí. Esa práctica cambia radicalmente el significado de tu no. Ambos son positivos, ambos nos abren posibilidades, así que hay que practicarlo. La segunda es que hay que entender que hay más de una opción en la vida. Hay cuatro opciones en la vida. No solamente existe el sí como respuesta, amigos, ¿sí? El sí, ya, lo tenemos. Es el que nos gusta o el que pensábamos que era el mejor. Pero pensar así nos limita. Vamos a abrir el panorama. Entonces, además del sí, existe el no. Además del no y el sí, existe el negociar. Y por último, el comprometerme a buscar la respuesta ideal. ¿Sí? Les pongo un ejemplo rápido. Oye, Gonzalo, vamos a tomar un helado. Te diría, dame 5 minutos, voy a revisar si no tengo otro compromiso, vuelvo contigo y te respondo si sí, si no, o si de plano renegociamos por otro momento. ¿Sí? ¿Queda claro esa última? Sí, es excelente. La forma en la que nosotros podemos navegar las conversaciones de una manera mucho mejor. Y por último, es la tercera opción, es no hay prisa. No sé por qué culturalmente sentimos que tenemos que contestar rápidamente que sí, ¿no? Rápidamente sí a todo, no importa cuándo, las consecuencias, si me quedé sin vacaciones, es sí, sí, sí, sí, sí. Entonces, les invito a tomarse un tiempo. Revise su agenda, compruebe compromisos previos, hable con su mujer, hable con su esposo, antes de meterse en broncas. Y entonces, cuando tenga la respuesta correcta, responda, ¿sí? Esas son las tres formas en las que ustedes pueden empezar a moverse de un lugar de incertidumbre y muchísimo estrés ante el no a otras posibilidades. Excelentísimo. Aunque estaba yo reflexionando ahorita, a veces las conversaciones con la esposa, ¿no? Que también hay que aprender a entender a la esposa cuando le dices, oye vieja, voy aquí a la cantina a echarme unos tragos con los amigos. Y ella te dice, sí, ¿cómo no? Con una changa en la mano. Claro. Ese es un sí que significa no. Claro, es correcto. Sí, vete, cuando regreses hablamos. Pero bueno, yo creo que estos puntos que nos enumeras son verdaderamente significativos. Y bueno, la invitación es a que los practiquemos, a que pongamos en práctica verdaderamente esto que Gonzalo nos trae, y después platicamos, usted póngalo en práctica, o mire, simplemente lo que le haga sentido de lo que escucha, pero hágalo, llévelo a la práctica para que pueda usted entender de todo esto. Pero bueno, Gonzalo, ¿dónde te pueden localizar si quisieran hacerlo? Me encantará que así sea, en www.gonzalocordoba.com y en redes sociales en @GonzaloCordoba. Pues muchas gracias, excelente la conversación de esta noche. Gonzalo, te lo agradezco muchísimo. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Gonzalo, gracias Robert, y pues gracias amigos por escucharnos. Recuerden que en www.formulaenlosnegocios.com.mx puede encontrar, buscando esta fecha de hoy, este artículo que nos compartió Gonzalo y la grabación de este programa. Bien amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.